alimentan de nímeos energías pensamientos elevados, nutriendo de esta manera a su ser energético, espíritu, que se está gestando en la glándula pineal. El aleteo de sus alas permite una alimentación adecuada y equilibrada. Significa que el pase de energías de un lado a otro no se produce constantemente sino en ciertos solsticios y equinoccios cerebrales de conocimiento, entendimiento y amor. La especie hombre diseminada en el universo es el pensamiento de la mente universal, viaja por el universo imaginativo mental del ser uno. Para el universo no tiene importancia cuál es la fe o creencia que los acompaña, la religión que los guía, el sexo que los define, el color de la piel, el idioma que hablan, el país donde viven. El universo es regido solo y exclusivamente por frecuencia, vibración, matemática, química, geometría, ritmo, color y más. Es la intención positiva de la energía pensamiento, es el alma que se moldea por su obra, acción y pensamiento correcto y elevado. Es el trabajo consciente, profundo e interno del ser, cincelado con la luz del amor, la que formará la esencia que los acompañará en todas sus vidas y en la travesía cósmica de la existencia infinita y eterna. 133. El efecto mariposa también se realiza con las energías negativas enfermas. No, porque estas energías viven solo en el lado izquierdo del cerebro del hombre, respondió la hermana Interana. Estas energías no tienen la capacidad de pasar del lado izquierdo al derecho, por esta razón ellos no pueden retroalimentarse de energía sana y positiva, a no ser que la trabajen y la transmuten. El planeta Tierra se encuentra encerrado en una burbuja esfera de protección, mejor dicho está en cuarentena, las energías pensamientos, o sea los nímeos energía no pueden salir ni expandirse hacia el universo. Estas energías se mantienen en el electromagnetismo, girando y girando en un círculo de expansión energética y mientras no levanten la frecuencia de su sonido a la nota 9, no podrán pertenecer a realidades más elevadas. Ustedes deben llegar a la frecuencia 369. 134. ¿Qué significa la frecuencia 369? El ser 1, fecha 11-11-11. Mensaje de los hermanos mayores ayaplianos. Amados hermanos. Nosotros sus hermanos mayores ayaplianos, la ciudad interna, los maestros ascendidos y la legión celestial de seres de luz de la realidad antimateria espiritual, siempre hemos estado junto a ustedes, cumpliendo nuestra misión, curar a la célula tera y a todos ustedes hijos del cosmos y del universo.